recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Informativo Express desde Casa La Revuelta. Vinimos acá a probar los equipos para este viernes, que tenemos actividad como Radio Curruf, tertulia radial anticlerical. Vamos con las informaciones rápidamente. Hoy día, miércoles 10 de enero del 2018, tenemos información desde Trafún, del territorio de Trafún, de la región de Los Ríos. Hay un comunicado público de las comunidades Vicente Reinahuel y Juan Painepe 2. Hay una entrevista que le hizo el compañero del Puelche.cl a el huerquén Juan Reinahuel. Así que vamos a ir con ese audio y enseguida ampliamos las informaciones. Elpuelche.cl, de cordillera a mar, haciendo volar las ideas. Un espacio informativo para conocer qué está pasando en nuestros territorios y en nuestras comunidades desde la perspectiva de los peñis, Damián y Buenay. Nos encontramos en contacto telefónico con Juan Reinahuel. Él es huerquén de la comunidad Vicente Reinahuel, ubicada en el sector de Trafún, que queda aproximadamente a unos 270 kilómetros de la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, y a unos 70 o un poquito más de 80 kilómetros de Panguipulli, la capital comunal. Buenas tardes, Juanito, ¿cómo está usted? Sí, mira, bueno, hoy día, primero y el 2 de las 8 y media, 9 de la mañana, y rumbo así a la Pampa del Nieto, que es donde tenemos el plexo que vamos a plantar el día 24, 25 de diciembre del mes pasado. Y cuando la comunidad se envían así a la Pampa del Revuelo, bueno, la comunidad salió a ver qué es lo que estaba pasando con el revuelo. Bueno, cuatro especiales, la tenencia de Tandán, que nos cansaron llegar hasta el revuelo, pero venían igual cuando vieron a algunos peñes de la comunidad, y algunos que estaban buscando animales, empezaron al tiro a disparar. Entonces, pero que algunos peñes que no tenían, que no estaban informados de lo que estaba pasando, sino solo estaban campeando, buscando animales. Entonces llegaron a esa hora y quedaron hasta ahí, que no pudieron llegar hasta la Pampa del Revuelo, que quedaron de volver mañana, seguramente a las 7 o 8 de la mañana nuevamente llegarán, que ahí puedan ahora sacar el revuelo. O sea, que la comunidad también se conversó con la comunidad, y la comunidad respuesta a distancia y pedir que no saquen el palenque ni destruyan más lo que es la Pampa Ceremonial, que donde ya son. Peñi, una consulta. ¿Por qué es tan importante esta pampa ceremonial para ustedes? Bueno, pampa ceremonial, bueno, de eso que quedó ahí, de nuestros antepasados, de los abuelos, bisabuelos, después los tíos, que después no, cuando ya entraron a usurpar la tierra, como Kuhnman o Rediman, que no lo dejaron más hacer millatón. De ahí, de antes de eso, están los Kuhnman o Rediman, que hacían millatón, entonces los días los abuelos. Los abuelos de nosotros, y nosotros hoy día estamos retomando eso, retomando la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, la tierra, el millatún, todo. Entonces, nosotros realmente queremos retomar eso, seguiremos, no iremos a parar hasta que sea nuestro, porque ahora están más particulares que dicen que son dueños, y los dueños de esa tierra éramos nosotros, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Hay que tener claro que ustedes presentaron una carpeta a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para iniciar un proceso de recuperación de cerca de 13.000 hectáreas. Ajá. Y que dentro de ese marco también ustedes han elaborado un informe antropológico en el cual se establece la historia de la comunidad y también el significado del Rehuel. Todos sabemos que han ocurrido, ya no es la primera vez que se atenta contra este espacio de significación cultural y espiritual para ustedes, ¿no es cierto? Sí, no, esto ya no es la primera vez ni la segunda, esto ya son la quinta vez que quieren hacer esto. Las primeras 4 veces, 5 veces ya lo destruyeron, pues entonces esto, si lo vuelven a hacer, ya es como la quinta vez, pues. Entonces nosotros ya, la comunidad no quiere que vuelva a suceder porque es algo sumamente importante. Nosotros como mapuche, la pampa del millatún o el palenque mismo, porque igual para nosotros tiene un costo. Sí, pues. Donde adoramos también a bueno mapuchá, bueno mapuñuque, una religión que bueno mapuchá nos dejó a nosotros los mapuches de hacer esas oraciones ahí en la pampa. Juan, por último, si quiere usted podría hacer un llamado a las distintas comunidades o otras organizaciones mapuche y a organizaciones de la sociedad civil chilena, a lo mejor hacer un llamado para que puedan ayudar desde los distintos lugares donde se encuentren, ayudar a defender este espacio. No sé si quisiera hacer un llamado a usted. Sí, sería bueno hacer un llamado a todos los peñis de las comunidades, peñis o las mienes también que vienen de las ciudades, que nosotros acá estamos en proceso de reivindicación y el tema de la pampa y el país que revuelve. Nosotros pedimos cualquier cosa que quiera hacer fuerza especial o los propios trabajadores de la empresa, nosotros vamos a impedir que eso ocurra, así que nosotros vamos a poner resistencia, vamos a seguir con nuestra lucha y con la nuestra reivindicación. Así que le hago un llamado a los peños, a las nieves, de distintos lados, que nosotros aquí Chafún sigue existiendo y va a seguir, y nosotros vamos a poner resistencia hasta donde lleguemos. Porque las voces comunitarias explican con dignidad la realidad. El Puelche.cl de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Estamos de vuelta aquí en Informativo Express, 10 de enero. También se estaba efectuando hace pocos instantes la marcha por Brandon Hernández Huentecol en Santiago desde las 19 horas, pero a pesar de estar autorizada, la represión llegó igual. Tenemos un audio donde habla la madre de Brandon Hernández Huentecol, Ada Huentecol, para que escuchemos a continuación. Ya, así actúan. Ustedes hacia nuestras comunidades, hacia nuestros niños. Mi hijo tenía 17 años el año pasado. Fuerzas especiales de ahí del sector Pailahueque le disparó a quema ropa. ¿En dónde no hubo motivo? Ustedes no dialogan al momento de actuar, sino que iban disparando, reprimiendo, encarcelando, asesinando a la gente mapuche, a los niños. Ya, y esta marcha teníamos permiso para llegar al objetivo que era nuestro punto convocado una tercera marcha. En la segunda, la primera y segunda marcha están ustedes rodeados, en donde al ver la presencia de ustedes me vuelve otra vez a lo que nos causaron. Yo no voy a bajar los brazos, voy a seguir adelante. Un año y 22 días en donde este asesino, este Paco asesino, Cristian Rivera Silva del sector Pailahueque, sigue funcionando, sigue en activo, sigue quizás asesinando a más niños, violentando, humillando a más jóvenes. Esa es mi molestia hacia ustedes. Yo mañana a primera hora voy a estar ante la intendencia, ante la moneda, hasta lograr justicia para mi hijo. Ya. Ahí podíamos escuchar a la Mien Ada Huentecol, madre de Brandon Hernández, repudiando al actuar de Carabinero a pesar de estar autorizada esta movilización hoy día. Vamos a tener más informaciones dentro de la tarde, yo creo, y mañana. En otras informaciones, el Movimiento por Agua y los Territorios hace una declaración en rechazo al nuevo simulacro ambientalista de Israel en Chile. Esto se trata de una conferencia y lanzamiento de libro que va a dictar el embajador de Israel en Chile, Alfonso Pérez. No, perdón. Eldad Hayet y el embajador de Israel en Chile, Alfonso Pérez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Fernando Silva. Esta conferencia tiene como nombre Hágase el Agua. Vamos a leer parte de lo que es la declaración del Movimiento Agua y Territorios. El Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, apoya la lucha del pueblo palestino, por lo que denuncia la operación mediática de Israel al dar a conocer un libro que relata soluciones hídricas que el Estado hebreo tendría para implementar en Chile para enfrentar la crisis hídrica que sufren los diferentes territorios a lo largo y ancho del país. A saber, hay harta intromisión de soldados israelíes que vienen a hacer su servicio en la Patagonia, tanto del sur de Chile como de Argentina, y tenemos un audio extraído de un video de un reportaje que se hizo en la Patagonia, en el Puel Mapu, por Hispan TV. Según el periódico Times of Israel, el suicidio es la principal causa de muerte de los soldados israelíes desde hace años. Jóvenes que son obligados a disparar contra población civil que incluye a niños palestinos, sienten que su vida pierde sentido. Y vemos hoy a Macri recibir con bombos y platillos a los representantes israelitas y vemos una Patagonia que está amenazada por los intereses de los sionistas también, donde desde hace años venimos viendo a los soldados asesinos de palestinos que vienen a descansar después de masacrar al pueblo palestino a nuestros territorios. Esta es la Patagonia argentina. Un territorio rico en recursos naturales que es también uno de los destinos preferidos de los soldados israelíes que culminan su servicio militar para luego vestirse de mochileros y recorrer espacios como este. Primero vemos en ellos actitudes completamente violentas, son personas que se emborrachan, que se drogan, que en donde generan algunos disturbios. Hay una forma de manejo bastante hostil. En 1896, el libro El Estado Judío, escrito por el periodista austríaco Theodor Herz, considerado como el origen del sionismo, titula un capítulo Palestina o Argentina, donde se plantea cuál de los dos lugares sería el apropiado para la instalación de Israel. Hace mucho tiempo que los mapuche venimos denunciando la presencia sionista en la Patagonia y acá ni siquiera estaban anoticiados. O sea, por eso le hablamos al pueblo argentino, nosotros le estamos pidiendo al pueblo argentino que abra los ojos, porque hoy somos nosotros y mañana van a ser ellos. A la gente, acá no va a quedar nadie, a nadie van a dejar con territorio, porque lo están vendiendo, lo están extranjerizando. El primer paso de la colonización de la Palestina ocupada fue la compra de extensiones de tierra por parte de representantes sionistas. Bueno, se está configurando una suerte de estados feudales posmodernos acá. O sea, estados dentro de un estado. A nosotros que nos acusan de secesionistas y no miran lo que está sucediendo en las grandes latifundios, donde hay señores como Lewis, como Turner, como Benetton, que son estados dentro de un estado. Sebastián Salgado. Thank you.